Bueno, aunque el temazo que estaba sonando era una maravilla, ¿eh? El Muelle de la Bahía, que, bueno, que no nos da tiempo porque del mítico Otis Redding, no pasa nada, no pasa nada, porque es que la actualidad, como es que nos va contriñendo de esta manera, pues vamos a tener que sacrificar un poquito esta selección tan chula de música que teníamos preparada para vosotros y vosotras, porque le vamos a dar entrada a un amigo ya de la casa, que hoy no vamos a tener mucho tiempo de poder dedicar, pero por lo menos nuestro interés era el que al menos no quedara que no vamos a divulgar lo que consideramos una causa absolutamente justificada y plenamente de justicia, ¿no? Bueno, doy entrada a nuestro querido amigo Antonio. Bueno, buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí, Antonio? ¿Hola? ¿Sí? Ay, que se ha cortado. Bueno, voy a seguir dándole a la presentación al contexto de lo que estábamos hablando. Y es que el sábado, la Asamblea en Defensa de la Iniciativa Legislativa Popular por la Bajada de Ratios en la Escuela, bueno, pues va a hacer una concentración en el templete del Boulevard de Gran Capitán, y nos parece muy importante que seáis conocedores. Será a las 12 del mediodía y, bueno, pues de lo que se está hablando, de lo que se pide, lo que se pide es lo que vamos a intentar, a ver si somos capaces de poder conectar con Antonio. Antonio, buenas tardes. Hola. Ay, me caché la más. ¿No? Bueno, pues. ¿Sí? ¿Hola, Antonio? Hola, Antonio. ¿Tú nos oyes a nosotros? No nos oye, ¿no? Caché la más serena. Bueno, pues os pedimos disculpas porque esta retransmisión a lo mejor se ha visto un poco entorpecida por. Dicen que hay rayos en Trasierra. Entonces, si es porque va a llover, bendito sea la lluvia. Antonio, te pedimos disculpas por no poder entrar, pero bueno, al menos lo que sí vamos es a comunicaros la actividad, ¿no? La actividad tiene como contexto el aprovechar el descenso de la natalidad que está teniendo la sociedad para poder obtener que la escuela, en lugar de tener tantas y tantos alumnos como tiene en la actualidad, pudiera tener menos, ¿eh? Y con esa bajada de ratio, aumentar la calidad, ¿eh? Entonces, ¿sí? ¿Ahora sí? ¿Hola? ¿Antonio? ¿Hola? ¡Hombre! Hola. ¡Hombre, Antonio! Pues yo ya te estaba despidiendo sin haberte dado entrada, ¿sabes? No escuchaba en ningún momento. Y mira, tengo móvil nuevo, así que ¿sí? Debería todo ir bien. Yo estaba achacándolo a que posiblemente en Trasierra había caído algún rayo. Digo, mira, si es el preámbulo de una buena tormenta cargada de agua. Estoy en casa, estoy en Valdeollero. ¿Sí? Vale. Bueno, Antonio, un placer como de costumbre, ¿eh? Aunque algún día nos encontraremos y tendremos la oportunidad de hacer la entrevista en directo. Digo en directo, no, perdón, bueno, no. Imperso. Nos imperso. Encontramos en el camino, nos encontraremos en la meta, seguro. Nos encontraremos, sin duda ninguna. Bueno, Flash, dinos qué pasa el sábado a las 12 en el templete del Boulevard. Pues mira, el sábado a las 12 en el templete del Boulevard, sábado 22, nos vamos a reunir, espero que un buen número de personas y colectivos amantes de la escuela pública y sincronizados con el resto de las provincias andaluzas, que lo harán en sesión de Granada, que será a las 11 del mismo día, sí, ¿no? En sus respectivos puntos, los respectivos puntos que han elegido, para a nivel andaluz volver a gritar por una reducción de la ratio en las aulas de la escuela pública cordobesa, andaluz. O sea, que este movimiento no es un movimiento local, sino que es un movimiento a nivel autonómico, ¿no? Esto es un movimiento a nivel de Andalucía, efectivamente. Lo que pasa es que, obviamente, por motivos, aunque estamos permanentemente conectadas, por motivos de funcionalidad y pragmáticos, nos movemos a nivel provincial. Vale. Bueno, hemos intentado en ese ensayo y error de dar con la comunicación eficiente, hemos intentado explicar, sí, bueno, que el fondo de esta cuestión es aprovechar esa crisis de natalidad, ¿no? Para aumentar en calidad en la tarea docente, para que los alumnos y las alumnas Bueno, al bajar la ratio se supone que vamos a estar mejor, ¿no? Vamos a poder disfrutar de mejor tiempo, de mejor tiempo me refiero a de más dedicación, de mejor empleabilidad, etcétera, ¿no? Sí, claro, al final de lo que se trata básicamente es de bajar en, ni siquiera, según que le preguntes te puede parecer que no es ni, te puede responder que no es ni ambicioso, ¿no? Porque en realidad es bajar 5 puntos, 5 unidades, 5 personas, 5 niños y niñas, por ley, el máximo existente en cada una de las etapas educativas, es decir, donde está en 25 en infantil y primaria, dejarlo en 20 y así sucesivamente, ¿no? De los 30 de FP y secundaria bajar a 25, de los 35 el bachillerato a 30. Esto es una cosa que se ha hecho incluso con números más ambiciosos durante el COVID. Durante la pandemia, y se ha podido, cierto, ¿eh? Y se ha podido. Por lo tanto, se ha demostrado que con un poquito de buena voluntad, parece que si no nos pone la espada de Damocles encima de la cabeza, no funcionamos, es posible. Al final, lo que pasa es que está el bill metal, el que está detrás, y evidentemente a mayor número de aulas, mayor número de docentes, mayor número de necesidades de apoyo y, obviamente, pues también materiales, recursos humanos, y eso pues es para los que hablan de la educación en términos de gasto, no así para los que la consideramos una inversión, pues obviamente no salen las cuentas. Pero incluso yo creo que no es ni siquiera una cuestión política. Sí es verdad que es una cuestión de voluntad política, pero ni siquiera una cuestión política, porque hay gobiernos con sensibilidades similares a las de la Junta de Andalucía, como puede ser de Castilla y León, que ya están dando pasos en este sentido. Es decir, si mira la historia, en nuestra época, yo quería cumplir 50 años en breve, éramos 40, ¿no?, en el bachillerato, y nadie piensa que esos números sean de lícitos o imaginables a día de hoy en la dupla aprendizaje-enseñanza para que esta se pueda llevar a cabo con efectividad, ¿no? Bueno, pues entonces quedamos convocadas el sábado, día 22, pasado mañana, a las 12 de la mañana. El acto va a ser una concentración en el entorno del templete, ¿no? Efectivamente. Allí estaremos porque baje la ratio educativa en las aulas y que, por consiguiente, la mejora de la calidad de la enseñanza de los que van a ser la ciudadanía del futuro, esas personas en las que reposa toda nuestra esperanza y si me apura, hasta una inversión para los que hoy en día estamos, los que hoy en día están decidiendo eso tendrían que hacer porque esas personas que en el futuro van a pagar sus pensiones estuvieran aprendiendo y recibiendo enseñanza de la mejor manera posible y no hacinados como latas de sardina en aulas. Antonio, muchas gracias. Aunque haya sido poco menos que aquí te pillo, aquí te mato, nos parecía que era especialmente relevante que saliera en antena esta convocatoria para que todo el mundo nos consideremos invitadas a acudir el sábado a las 12 del mediodía al Boulevard de Gran Capitán. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por darnos siempre micrófono y aprovechamos para desde la enseñanza pública de la plataforma Niños y Niñas del Sur y todos los colectivos de la educación pública dar un fuerte abrazo a los compañeros y las compañeras de la Berroa que siguen ahí con su lucha, que es nuestra lucha. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.